Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Geek. Bueno. Aquí estamos un año más con ese repaso a lo que ha significado tanto en lo tecnológico como en lo personal este año que estamos ya a puertas de cerrando la puerta del 2018 y abriendo la puerta del 2019. Tenía ganas, igual que hice el año pasado, ¿no?, de cerrar el año con un podcast un poco más introspectivo, un poco más de análisis personal de lo que ha significado este año para mí. Y esto me sirve a mí, pues, principalmente para hacer, como digo, pues ese análisis, ese girar la cabeza y ver cómo han ido las cosas, pues para poder corregir y poder mejorar a nivel personal. Y bueno, a mí me gusta escuchar a otros compañeros cuando hacen esto, y me imagino pues que tal vez esta reflexión mía pues le pueda ser entretenida a alguien. Así que principalmente, ya os digo, es algo que hago para mí, pero que lo voy a subir pues porque me gusta tenerlo ahí y escucharlo, y si a alguien le sirve de inspiración, pues bueno, o de entretenimiento, o para irse a dormir, pues ahí queda la cosa. Bueno, voy a empezar por analizar en lo que se refiere al terreno tecnológico, pues cuáles han sido las principales adquisiciones de este año. Os adelanto que ha sido un año muy austero en cuanto al gasto en tecnología. Ya sabéis que no me gusta comprar por comprar, sino que, pues eso, analizo bastante, con bastante detenimiento, si eso que se me mete entre ceja y ceja merece la pena, si lo necesito, si no. Pero bueno, vamos ya con las adquisiciones. Lo primero que compré este 2018 fue un pinganillo de la marca Plantronics, en concreto el modelo Explorer 50. Un gadget relativamente económico, ya que no llegó a los 17 euros, y que lo he usado un montón. Es el típico pinganillo que se engancha en el oído, Bluetooth, para poder llamar por teléfono. Soy una persona a la que le molesta en extremo el tener que ponerme el teléfono al oído. Yo, si la llamada no supera los 3 minutos, lo aguanto. Pero como la llamada supere ese tiempo, pues se me calienta el pabellón auditivo, la oreja, vaya. Y es que no lo soporto, me suda y es algo insoportable. Supongo que esto le pasará a mucha gente. Yo, en pro de corregir esto, pues lo que hacía era ponerme unos viejos auriculares con cable de mi iPhone 4, ese primer smartphone que tuve, que la verdad es que funcionan súper bien y los llevo siempre en la mochila. Simplemente, pues eso, para hacer llamadas de teléfono o para escuchar podcast. Compré este gadget, como digo, y empecé a usarlo y vaya, se ha vuelto un imprescindible en mi mochila. Va conmigo a todas partes, una vez enlazado, que no cuesta nada de enlazar, pues se conecta súper rápido al smartphone. Y uno tiene la libertad de hablar, pues eso, sin tener que enchufar ningún cable ni nada. Es extremadamente cómodo y para mí, pues una de las compras del año, sinceramente. Como digo, pues siempre va conmigo en la mochila. Lo he usado también incluso pues para escuchar podcast, pero en concreto este modelo No sé si habrá otros modelos que sean más a tal efecto, pero como digo, este modelo en concreto no me ha ido muy bien para escuchar podcast, ya que pasados unos minutos empiezan a generarse cortes, el podcast se sigue reproduciendo, pero yo no lo escucho, así que lo uso, como digo, exclusivamente para llamar por teléfono. De hecho, pues ahora que lo he probado, me doy cuenta de que es algo de que tenía que haber comprado hace más tiempo. Pero bueno, como me apañaba con los auriculares del iPhone 4, pues iba bien. Pero como os digo, una de las compras del año. Pasamos ahora al segundo gadget que adquirí, que fue el famoso Chromebook Asus C202, aquel que sacó Amazon en noviembre del 17 en el Black Friday por 99 euros y que yo conseguí, pues gracias al buen amigo José Luis, pues al mismo precio. Lo conseguí al mismo precio y creo que sí, fue por enero cuando lo tuve en mis manos. Bueno, pues qué comentar del Chromebook, bestial, es un producto redondo, es que vaya, por ese precio, de verdad es que no hay, yo creo que no hay nada mejor. El jugo que le he sacado yo al portátil este, al Chromebook, es algo, es que es una pasada. En el trabajo lo llevo cada día en la mochila, no pesa nada, no te enteras que lo llevas en la mochila. Además, este modelo, al estar diseñado para uso escolar, básicamente, pues está protegido contra salpicaduras. En teoría te puede caer un vaso de agua encima del teclado, que no pasaría absolutamente nada. Todos los cantos están reforzados con goma, o sea que en caso de caerse al suelo pues absorbería el impacto y vaya, no es un portátil con muchas pretensiones, porque por ese precio pues poco se puede esperar uno, pero la verdad es que cuando lo pruebas dices, pero ¿cómo he podido yo vivir sin esto? Mi trabajo es muy ofimático. Y aunque yo era muy dependiente de la suite ofimática de LibreOffice, pues me he tenido que acostumbrar a trabajar con Google Docs. Al principio me costó un poquillo porque es limitado, aunque tiene potencial, pues es limitado. Pero bueno, siempre hay una manera de hacer las cosas y buscando en Google y tal, pues uno siempre encuentra el cómo hacer eso que quiere, ¿no? Y os puedo decir perfectamente que he estado preparando exámenes, por ejemplo, con este Chromebook, y súper bien, ¿eh? Súper bien. Esto me ha llevado a usar muchísimo, muchísimo más la nube de Google Drive, y bueno, la verdad es que estoy encantado con este Chromebook. Lo uso muchísimo, me da muchísimo juego, la batería es brutal. Os puedo decir que lo cargo una vez a la semana, como mucho dos, pero como mucho, y no todas las semanas. Lo tengo, pues prácticamente no lo apago, lo tengo ahí en stand-by, abro la tapa, se pone en marcha, bajo la tapa, se pone en stand-by. Y oye, ¿qué queréis que os diga? Yo ojalá hubiese tocado el cacharrillo este mucho antes. Pero bueno, todo tiene su tiempo y todo tiene su tiempo de maduración. Y ha llegado a mis manos pues cuando ha llegado. Y lo estoy disfrutando muchísimo, pero muchísimo. Vaya, es ideal si tenéis hijos que están empezando a hacer trabajos o incluso para el instituto. Es un producto idóneo para un adolescente y encima desde que se han implementado las aplicaciones Android, pues es que ya, ¿qué queréis que os diga? Para mí es un producto redondo de verdad. Hay algunas cosillas que no he podido hacer con él, como por ejemplo el usar Unita Budget, el que os comentaba en el último, en el anterior capítulo, antes de este, en el 82, os hablé de Unita Budget. Y mira por dónde, pues el hecho de usar tanto el Chromebook me ha hecho replantearme el tema de pasarme a la suscripción anual de Unita Budget. Voy a probar este año 2019 a funcionar con Unita Budget en su servicio de suscripción. Sale por unos 66 euros a mí. Y voy a probarlo, pues principalmente porque lo que es el PC de sobremesa, aparte de que se me han roto los dos, ahora lo comentaré, pues cada vez lo enciendo menos. Como digo, este Chromebook es tan portable que bueno, te lo llevas al salón, en la mesita delante del sofá, en la mesita al comedor, en el sofá, en el escritorio, en la cama. Es tan portable que no da nada de pereza ponerte a trabajar con él y sin embargo, pues cada vez me da un poquito más de pereza de sentarme al escritorio con el sobremesa, aunque me gusta, me gusta mucho trabajar con el sobremesa. Y en fin, como en el Chromebook no le puedo instalar la aplicación de Unita Budget 4, porque solo se puede en Windows y en Mac, bueno, en Linux también se puede, con Wine, funciona perfectamente, llevo años usándolo así. Pues en el Chromebook no se puede instalar. Me quedaría a lo mejor, eso sí, probar la aplicación de Android de Unita Budget 4. Lo que pasa es que no, con esa aplicación de Android no se puede reorganizar el presupuesto y no me serviría. O sea que ya os digo que fijaros hasta qué punto lo uso que me ha hecho decidirme a probar el servicio de Unita Budget en su modalidad de suscripción. Bueno, otro gadget que he comprado fue una batería externa, una power bank de 20.000 miliamperios que me recomendó el señor Iñaki y que estoy encantado también con esta power bank. Lo que más me gusta de ella es, bueno, en primer lugar, esos 20.000 miliamperios que dan de sí para cargar el iPad, para cargar el teléfono y la uso bastante dentro de casa y ahora os diré el porqué. Tiene dos cosas que me gustan mucho. Bueno, la capacidad. Y también me gusta porque tiene un indicador digital de carga, pero no un indicador digital con lucecitas LED, no, sino del 0 al 100%. Entonces esto está súper bien porque te permite afinar mucho en el estado de la carga de la power bank. Es un detalle que no había visto en ninguna power bank y esta lo lleva. Otra cosa que me gusta mucho es que tú te puedes dejar, por ejemplo, el iPad conectado toda la noche, porque el iPad le cuesta unas horillas, de cargarse. Al menos el mío se tira unas 3 horas seguro para cargarse. Lo que no me gusta a mí es dejármelo cargando y que se tire toda la noche. Yo prefiero que cuando llegue al 100% desenchufarlo, pero claro, como es algo que hago por la noche, porque para mí el iPad, como he dicho muchas veces, pues es un instrumento de trabajo, una herramienta de trabajo, pues me gusta llevármelo cargado al 100%. Y con la power bank esta, pues lo puedo hacer, porque cuando ella detecta que el dispositivo que le tienes conectado para cargar llega al 100% de carga, corta la carga y se apaga. Entonces esto es genial para cargar esos dispositivos. También la uso mucho para cargar un altavoz Bluetooth, que ahora después os hablaré de él. Pues lo mismo, ¿no? Este altavoz se tira sus 4 horas perfectamente de carga y la power bank me viene perfecto porque yo lo enchufo y me olvido. Yo sé que cuando llegue al 100%, la power bank va a cortar la carga. Y esto se traduce pues en alargar la vida útil de los dispositivos. Yo entiendo que el tener un dispositivo conectado mucho tiempo al cargador, ¿no? A la corriente, no tiene que ser muy bueno. No sé. Al menos yo creo que no. No sé si es leyenda urbana o esto es real, pero me gusta cargar estos dispositivos en esta power bank. Es un pelín pesada para llevársela por ahí, pero oye, cuando ha hecho falta la meto en la mochila y chimpum, se viene conmigo. O sea que muy buena compra también. En siguiente lugar, y no me voy a extender mucho con esto porque ya les he dedicado bastantes capítulos, pues estuvo la adquisición del módem y el router 4G que compré para montarme mi sistema de internet en mi hogar, ¿no? Sin depender de cables de Telefónica ni fibra, entre otras cosas porque no llega a mi domicilio la fibra, y que me permite tener, como digo, pues una conexión sobre los 20 megas de subida y bajada simétrica, que dobla, por supuesto, en el caso de la bajada, pues te dobla el ADSL tradicional, y en el caso de la subida, pues te lo multiplica por 20 directamente. Así que también muy contento con este modem y con este router que, como digo, no quiero hablar de ellos porque tenéis capítulos enteros dedicados a cómo lo hice y qué usé. Paso ahora a este altavoz del que os acabo de hablar. Es un altavoz Bluetooth de Creative, en concreto el modelo Metallics, que pues bueno, se me rompió a mí un altavoz que tenía, me costó 5 euros en AliExpress, uno de estos que llevan una ventosa que se los puedes meter en la ducha porque se pueden mojar. Y como digo, pues se me rompió, se descargaba súper rápido y necesitaba un reemplazo. Entonces el señor Hardware Adictos tuvo a bien recomendarme este modelo, justo porque él también se lo acababa de comprar, y estoy encantado también con el altavoz este. Lo uso muchísimo, muchísimo en la cocina. Yo me lo llevo a la cocina, allí tengo un pequeño televisor con un Android, una Android Box de estas, una cajita de estas que tiene Android, no llega a ser Android TV, sino que es un Android TV Box, diríamos. Y bueno, pues ahí con mi servidor casero de Plex, pues mientras estoy cocinando, cosa que me encanta, ¿no? Es una actividad que me encanta, ponerme en la cocina con mis ollas y con mis cacharros, hacer mis cocidos y mis arroces, pues mientras estoy cocinando me suelo poner series de ese canal que también puse en marcha este año, de series clásicas, y que tenéis en Telegram, buscando series clásicas. Y nada, pues como digo, pues lo uso mucho, mucho en la cocina. Me pongo yo ahí mis series y me pasa el tiempo volando. Y me lo paso súper bien. También me lo llevo bastante al baño, cuando me ducho, me lo suelo poner. Ahí el pequeño inconveniente que tengo con este altavoz es que cuando lo uso con dispositivos Android, pues por ejemplo, si yo lo tengo sincronizado con el Android TV de la cocina, cuando me lo llevo al baño lo sincronizo con el teléfono, pero no me lo pilla la primera y tengo que volver un poquito, digamos, a hacer la búsqueda. No es que sea extremadamente incómodo, pero bueno, la cosa es que cuando lo vuelvo a meter en la cocina, tengo que volver a hacer la búsqueda desde el TV Box. Me he dado cuenta que con los dispositivos iOS, con el iPhone 4 o con el iPad, no pasa esto. El iPhone 4 o el iPad lo pillan a la primera, pero con los dispositivos Android sí que tiene ese pequeñito, no sé si llamar ese pequeñito bug, no lo sé. Pero como os digo, tengo que volver a buscarlo y a sincronizarlo. Es como que el último dispositivo que le conectas se queda como, digamos, como dispositivo principal, ¿no? Me gustaría que esta sincronización fuese independiente y que conectes lo que conectes, pues el primero que pille sea el que se conecte y ya está. Pero bueno, quitando ese pequeñito inconveniente, es un dispositivo bestial. Tiene unos bajos brutales. Por lo pequeñito que es alucinante la potencia que saca. Es una pasada, de verdad. Estoy muy contento con este altavoz. Y bueno, pues hasta ahí podría decir que todo lo que os he comentado han sido compras de Amazon. Y la verdad es que no sé hasta qué punto me compensa seguir con la suscripción de Amazon ahora que saco el tema, porque no es que haya comprado muchas cosas y el servicio de Amazon para ver películas y el Prime Video, no me salía el nombre, el Prime Video, lo he usado, pero poquito. Me vi la serie de McMafia, que me gustó muchísimo, y jolín, pues lo que suele pasar con una serie cuando te gusta mucho es que se acaba la temporada y ya no hay más por ver. Espero que hagan una segunda temporada, porque es una serie que me ha gustado mucho. A mi hija pues le he puesto también a veces Peppa Pig y, como digo, pero no la he usado mucho. Ahora en enero me va a llegar la renovación de mi cuota de Amazon Prime y bueno, la voy a renovar, pero sí que os digo que me ha pasado por la cabeza el hecho de si seguir o no seguir. Así que bueno, el 2019, pues como es en enero y eso ya está ahí mismo, me toca renovar, pues voy a renovar. Pero sí que voy a estar un poquito más pendiente, ¿no? Más analítico, de ver si realmente me compensa o no me compensa. Porque Amazon es muy cómodo, pero también, si te das cuenta, pues muchos de los productos los estás pagando incluso a un precio un pelín superior que si comparas con otros portales web, con otras tiendas online. No sé, yo me estoy dando cuenta de esto, ¿no? Entonces lo que te compensa por el pedido, pues te descompensa en el precio. Aunque vaya, al César lo que es del César, y cuando hay que reclamar, pues pocas tiendas hay como Amazon. Pocas tiendas hay que te den esa atención tan cuidada, tan exquisita al cliente. Y eso pues también lo pagas y la verdad es que en ese sentido pues poca competencia tiene Amazon. Bueno, como os digo, esos son dispositivos que he comprado en Amazon y después en AliExpress hice un par de compras. Compré en concreto este año dos dispositivos. Por un lado compré el termómetro de Xiaomi, termómetro digital para medir la temperatura corporal. Confieso que tenía mis dudas sobre si este dispositivo iba a funcionar correctamente o no. Pero bueno, yo hasta ahora, con mis hijos mayores, pues teníamos un termómetro de estos, creo que era Braun, de estos que se meten en el oído, los que usan en los hospitales, y funcionaba muy bien. Pero bueno, eso años A, cuando me divorcié, pues se quedó con ellos. Y ahora con mi hija, pues estábamos usando un termómetro, el de toda la vida, ¿no? El tipo, el que se mete en la axila. Pero pues eso, se nos acabaron las pilas y no sé cómo apareció la publicidad. Sí, en un grupo de Telegram, de estos de chollos, vi el termómetro este de Xiaomi y dije, pues voy a comprarlo, voy a probarlo. La verdad es que me costó, no llegó a los 20 euros. Y digo, bueno, tampoco es un dinero que si no funciona pierdas mucho. Pero oye, funciona perfectamente, ¿eh? El termómetro este pues siguiendo toda la línea de Xiaomi, es todo blanco, tiene la lectura de la temperatura, son los números digitales también en color blanco. ¿Y cómo funciona? Pues muy fácil. Se pone en la frente, pero sin llegar a tocar la piel. Digamos que a un dedo, a lo que sería el ancho del dedo, de la frente, y ahí tiene una lente, un lector de infrarrojos, le das al botón y la lectura es inmediata, pero inmediata de verdad. Lo hemos estado probando, mi mujer y yo, con otros termómetros, incluso con un termómetro que todavía conservo yo como paño en oro de los antiguos de Mercurio. ¿Os acordáis los que hayáis conocido los termómetros de Mercurio? Pues todavía tengo yo uno por ahí guardado y que lo tengo en mucha estima. No sé, porque es difícil conseguirlos. No es que sea imposible, pero ya no es tan fácil conseguirlos y lo probamos. Y te clava la temperatura, o sea que os lo recomiendo, ¿eh? Si veis por ahí, por algún canal de Telegram, de estos de chollos y tal, el termómetro digital de Xiaomi y lo queréis incorporar a vuestro hogar, a vuestro botiquín, es súper útil, funciona súper bien, es súper fácil de usar porque solamente hay que pulsar un botón y ya está. Y vaya, no se va de madre, ¿eh? Porque los que os comentaba de la oreja, del oído y tal, estos termómetros se van de madre. Y este Xiaomi, como os digo, pues por unos 20 euros arriba, euro abajo, funciona muy bien. Y para los niños, pues está genial, porque no les tienes que meter el termómetro en la axila ni nada de eso. No hay que esperar, es súper rápido. Y la otra cosita que compré de AliExpress, que se me enreda la lengua, de AliExpress, fue la báscula de Xiaomi. Si no voy mal encaminado, creo que hay dos modelos y yo ya compré el segundo modelo. Seguro que todo el mundo que me esté escuchando conoce esta báscula, ¿no? Este peso digital de Xiaomi, que continuando con su línea, pues es muy finito, todo en blanco, el display que te muestra el peso también es en blanco, y bueno, pues las características de esta báscula es que es una báscula Bluetooth que se conecta con el teléfono, con la aplicación de Xiaomi, la que te controla todo, y vaya, está genial porque eso te dice más o menos, tampoco es muy, hay que fiarse mucho, pero te dice el índice de grasa corporal que tienes, el índice de líquido, de agua, y bueno, pues después te mete en una escala, ¿no? Así a nivel mundial, que te dice si tienes obesidad, si no tienes. Bueno, yo realmente no hago mucho caso de esto. No hago mucho caso de esto porque sé que tampoco es muy de fiar. Pero bueno, lo que es el tema de que te registre tu peso y que se vaya quedando guardado en la aplicación de Xiaomi en el smartphone, pues está bien porque te genera una gráfica en la que tú puedes ir viendo cómo aumentas o cómo disminuyes de peso, en qué épocas del año. ¿Hace falta esta báscula para eso? Pues no hace falta, pero oye, somos cacharreros y todas estas cositas a quien más y a quien menos estoy seguro de que le gustan. Otra cosita interesante es que te permite, eso en la aplicación del smartphone, te permite introducir diferentes usuarios. Yo, por ejemplo, pues en casa estamos mi mujer, mi hija y yo metidos en la aplicación. Entonces tú antes de pesarte cambias, le dices a la aplicación qué usuario se va a pesar y todo eso se va guardando. Se va guardando y tienes un registro. Por ejemplo, a veces pues vas al médico y te dice ¿cuánto pesa la niña? Pues es que ahora no me acuerdo. En un momento miras la aplicación, a ver, estoy poniendo un supuesto tonto, ya lo sé. Pero bueno, que va bien tenerlo, tener esos datos guardados, ¿no? A mí me gusta. Y pues es útil, es útil. No es que esté yo enganchado a la báscula. Creo que el termómetro es más útil que la báscula, pero bueno, se nos rompió la báscula de casa y como queríamos una, dije, pues bueno, ya que puedo elegir, pues antes de comprarme una báscula convencional, pues compro la de Xiaomi, ¿no? Que también la saqué, a mí me costó unos 24 euros, si no voy mal encaminado, en un canal también de estos de chollos, y creo que ya ha bajado de los... Se puede encontrar por incluso 18, ¿eh? Si lo miráis, podéis encontrar un muy, muy buen precio para esta báscula. Y bueno, pues ahí, esas pequeñas, ¿no?, compras que he ido haciendo y que vaya, pues por resumir un poco, han sido compras de cosas que necesitaba o que no necesitaba tanto, pero bueno, que al fin y al cabo tampoco se me han salido de mi presupuesto y de las que estoy sacando bastante provecho. La verdad es que de todo lo que os he nombrado, evidentemente lo que más uso con diferencia son el modem y el router, el Chromebook, el pinganillo. Vaya, es que lo uso todo. Lo uso todo. El termómetro, cuanto menos lo tenga que usar, pues mejor, como entenderéis. Y vaya, son cosas que te van facilitando la vida en tu día a día y que estoy contento de tener conmigo. Y vaya, son cosas que la verdad no me arrepiento de nada de lo que he comprado porque lo estoy usando todo. En lo referente a ordenadores y tal, como ya he mencionado, pues este año 2018 se me han roto dos torres. Ya os hablé de una en un capítulo pasado. Eso, si no recuerdo mal, fue antes del verano o en julio, si no recuerdo mal. Pues bueno, se rompió la torre que yo tenía. Era una torre Acer, que ya tenía sus 10 años cumplidos. Se rompió la placa. Me empeñé en no retirar la torre y en buscar otra placa, la encontré por eBay, la verdad es que a muy buen precio, y nada, al segundo encendido después de cambiarla volvió a cascar, con lo que quité el disco duro y tiré la torre, el disco duro y la RAM, y tiré la torre a la basura no, entiéndeme, al reciclaje, pero vaya, que me deshice de ella. Usé esos componentes pues para reflotar otro PC, también lo comenté, que tenía en la habitación de mi hija, pues conectado al servidor de Plex para reproducir sus películas y tal. Entonces, como nos habíamos quedado sin torre, digo, pues bueno, echo mano de esta, le meto la RAM, le meto el disco duro y a funcionar. Y bien, la verdad es que he ido tirando, pero esta torre tiene algún problema y es que se queda pillada, se queda congelada. Por ejemplo, me pongo un podcast y con la aplicación de Pocket Cast web y al rato se queda enganchado. Como un disco rayado, pues lo mismo, ¿no? Y no hace nada, no responde ni a ratón, ni a teclado, ni nada. Y hay que apagarlo. Yo pensaba que esto era un problema de Linux, de compatibilidad del hardware de este equipo con Linux, porque en Windows no me lo hacía. Así que digo, pues bueno, más que me pese, no uso Linux en este equipo y arranco con Windows. Pero he ahí mi sorpresa que al poco tiempo de usar la torre con Windows, pues me empieza a hacer lo mismo. Entonces yo sospecho que será también un problema de placa. Puede ir por ahí la cosa. No lo sé y no me voy a gastar el dinero que me gasté con la otra. No me lo voy a gastar con esta. Todavía la tengo ahí conectada, pero ya me ronda por la cabeza rescatarle por lo mismo. Quitarle los discos, quitarle la RAM y reciclarla, deshacerme de ella, porque tú imagínate, ya me ha pasado estar grabando, no, porque solo los podcasts los suelo grabar con el micrófono Boya conectado al teléfono y la aplicación, como no podía ser otra, HiQ MP3 Recorder Pro. No me sale tan bien como el señor Rupert, por mucho que lo intento. Y eso, y después, pues sí, le doy una pasadita generalmente con Audacity, le quito un poquito de ruido de fondo, le subo un poquillo de ganancia al audio y bueno, pues queda bastante decente, ¿no? Pero a mí no me disgusta el resultado de audio que obtengo. Pero eso, me ha pasado muchas veces de estar editando el audio y ¡plas! Se queda congelado y a la porra todo. Entonces, eso da bastante rabia que te lo haga una y otra vez. A veces es que incluso a los 10 segundos de arrancar el PC se queda pillado. Así que, pues bueno, como no hay para una torre ahora mismo, pues voy a quitar la pantalla, la torre, como os digo, me voy a deshacer de ella. Y ahí pues voy a meter un portátil que muy generosamente me regaló mi amigo Pau. No sé si me está escuchando, pero si me escuchas desde Tailandia, Pau, pues muchas gracias por ese regalo, tío. La verdad es que pues me va a sacar ahora de este pequeño atolladero y me va a permitir no quedarme sin PC, porque como os digo, yo puntualmente necesito el PC. Mi Chromebook no va a recibir esa actualización que tanto se menciona, en la que se va a implementar el uso de herramientas Linux. Mi Asus no lo va a recibir y bueno, pues en mi presupuesto de Unit Budget tengo ahí ya metida una partida en la que voy ahorrando poquito a poco para adquirir un PC. Pero bueno, como tengo este portátil que funciona súper bien, pues de momento me las voy a arreglar con lo que tengo, ¿eh? Y con lo que tengo se juega, y eso es lo que hay. Y eso es el panorama, ¿no? Un poquito que he tenido a nivel de ordenadores en casa este año. Estoy usando muchísimo, muchísimo el servidor Plex que tengo montado con la Raspberry Pi. La verdad es que no me imaginaba que este pequeño cacharrillo me fuese a dar tanto. Como os digo, el uso es prácticamente dedicado a tenerla como servidor Plex, pero es que es ideal para esto, porque consume muy, muy poco. Como digo, consume muy poca electricidad. Yo creo que la puedes tener los 365 días del año en marcha, que bueno, no te va a llegar ni a los 5 euros de consumo. Así que pues es un gadget, un PC, porque en definitiva es un ordenador, un microordenador, que lo tengo funcionando a las 24 horas del día y me va súper bien. Estoy viendo muchas series, sobre todo series clásicas, pues eso, en mi iPad o en la televisión de la cocina o en el smartphone o en la tablet Android. Vaya, funciona súper bien. Confieso que me daría mucha pereza tener que volver a montar el sistema. Me lo pasé muy bien haciéndolo, aprendí. Pero bueno, una vez que está en marcha, se te olvida, ¿no? Y a veces la verdad es que digo, jo, si ahora tuviese que empezar otra vez de cero a montar este servidor en la Raspberry, sería una faena. Así que regularmente pues voy haciendo backups del pendrive, que actúa de disco duro, donde está instalado el sistema operativo, por si, oye, siempre se puede romper, pues para tener una copia y volver a tener el servicio en marcha en cuestión de minutos. Y muy contento con haberme decidido a poner en práctica el tema este de montar el servidor Plex ahí, y lo usamos muchísimo en casa. No lo uso solamente yo, lo usamos toda la familia. Cambiando un poquito de tema, pues también me gustaría hablaros de Telegram, ¿no? Yo creo que para mí ha sido el año de Telegram. Ya el año pasado lo usé mucho, pero más a nivel de comunicación, ¿no? De comunicación. Este año lo estoy exprimiendo como nunca en el tema de disco en la nube, ¿no? Podríamos decir. He dedicado muchos capítulos y no me voy a extender en este tema porque los podéis recuperar del historial del podcast, pero sí que quiero dedicarle unos minutos porque es un servicio brutal. Es un servicio brutal que me permite, pues, tener mucha información ahí guardada en tema multimedia, películas, música, libros en formato EPUB, canales. Bueno, tampoco puedo dejar de hablar de ese fantástico canal que es Series Clásicas. Y bueno, sí que quiero contaros un poquito que yo este canal lo puse en marcha para mí. Y de hecho, lo que quería, pues, era tener un repositorio de las series clásicas que yo voy metiendo en mi servidor Plex, en la Raspberry, que os acabo de decir, pues tenerlas en algún otro sitio, ¿no? Una especie de backup, o decir, mira, me pilla fuera de casa y me apetece ver un capítulo de... Pues para tenerlo también subido ahí, ya que en Telegram puedes subir archivos de hasta 1,4 o 1,5 gigas, pues es fantástico, ¿no? Entonces yo todo lo que tengo en tema multimedia, además de meterlo en mi servidor Plex, también lo subo a canales de Telegram. El tema es que, pues bueno, cuando creé el canal de Series Clásicas, lo hice abierto. No hice un canal privado, no sé por qué. Lo hice abierto. Y bueno, se ha ido sumando gente, tampoco le he dado ningún tipo de publicidad, pero recientemente, pues, se puso en contacto conmigo un usuario de Telegram y me dijo, pues, que si yo tenía bien, pues que él estaba dispuesto a colaborar y que tenía mucho contenido por subir. Le dije que sí. La verdad es que he aprendido súper rápido las cuatro cosillas que hacen falta para mantener el canal. Y os digo que el canal ha aumentado exponencialmente la oferta en series clásicas, ¿no? Pues porque yo tenía ahí cuatro cosas. La Casa de la Pradera, Autopista hacia el Cielo, el Gran Héroe Americano, El Equipo A... El Coche Fantástico, vaya, cuatro cosillas, ¿no? Y como os digo, pues este colaborador ha traído un montón, pero un montón de series nuevas. Bueno, nuevas porque no estaban, viejas porque son clásicas, que es el objetivo, ¿no? De rescatar, de recuperar y de que podamos volver a disfrutar de esas series clásicas. Pues, por ejemplo, no sé, ahora se está subiendo Falcon Crest, se ha subido Kojak y bueno, si os pica la curiosidad, solo tenéis que poner en el buscador de Telegram Series Clásicas y ahí tenéis el canal abierto para quien quiera. No lo hago, como digo, para hacer publicidad, pero bueno, la verdad es que está creciendo el número de usuarios. No es que sea una cosa... no llegamos a los 200, ni mucho menos. Pero bueno, sí que pasamos ya de los 100 usuarios del canal. Y bueno, pues estoy contento más que nada de compartir, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es compartir, poder compartir lo que yo tengo Y con eso soy feliz, porque yo cuando alguien comparte conmigo, me da felicidad el poder decir, jolín, me gustaría poder volver a ver esta película del año 82. Pues que alguien te diga, toma, ahí la tienes. Pues eso te hace feliz, te da satisfacción. Y también el hecho de tú compartir con los demás te da felicidad. Si cabe, más todavía. Yo diría que da más satisfacción el hecho de dar, de ofrecer, que el de recibir, ¿no? Yo creo que sí, que eso es así. Y bueno, pues voy ya a coger la recta final de este audio que se me está alargando. Pero bueno, como os digo, yo lo hago principalmente para mí. Y si a alguien le divierte escucharlo, pues yo más que contento. Pero como os digo, pues es un poco un diario personal, tecnológico y que me gusta hacer para mí como reflexión, como recapacitación de lo que ha sido este año que estamos a punto de dejar. Y bueno, pues hablando ya un poquito de algo más personal, ¿no? De lo que ha sido este 2018 para mí, en el terreno personal, pues ha sido un año complicado. Ha sido un año complicado básicamente por dos motivos. El primero es que me he cambiado de domicilio, he cambiado mi sitio de residencia y soy una persona a la que las mudanzas me dan terror, ¿eh? Me dan más terror que una novela de Stephen King, de verdad. Es una cosa que no soporto. Yo he tenido que cambiar muchas veces de domicilio. Pues básicamente desde que salí de casa a los 18 años para irme a estudiar, pues en mis años de estudiante universitario toqué como tres pisos diferentes y bueno, después ya empecé a trabajar, me fui a las Baleares, me fui a Ibiza y allí estuve en dos pisos. Vaya, llevo unas cuantas mudanzas a las espaldas y bueno, la verdad es que esta ya era una mudanza profesional, porque aquí ya no era yo solo y mis cosas, sino que éramos toda la familia, enseres, electrodomésticos, muebles. Y uf, a mí eso me da mucha, mucha, mucha pereza. La verdad es que ahora ya estamos 100% establecidos en la nueva casa. Estamos muy a gusto. Hemos dejado un núcleo urbano considerablemente poblado por un núcleo urbano rural. Y yo me encuentro muy a gusto. Yo me he criado en un pueblo, he nacido en un pueblo y el hecho de poder volver a vivir en un pueblo, pues para mí es oxígeno. Salir a la calle ahora en invierno y oler el humo de las chimeneas, de las estufas, escuchar los tractores temprano por la mañana. Vaya, es que es prácticamente como, no sé, como vivir en el monte, ¿no? Lo que más me chocó cuando vine a esta nueva casa, la primera noche que pasamos aquí, pues escuchaban ranas croar en una charca que tenemos cerca, se escuchaba un búho y la verdad es que es una gozada. Bueno, también me fastidia tener que escuchar al panadero cuando reparte el pan a las 7 de la mañana tocando la bocina. No os voy a confesar que todo es paz y sosiego. Hay otros ruidos, ¿no? Pero bueno, como os digo, pues yo he nacido, me he criado en un pueblo y el poder vivir de nuevo en un pueblo, pues es como que me ha devuelto a mi sitio, ¿no? A mi casa. El pueblo. Y estoy. Ha sido duro el tema de la mudanza, como os digo, pero ha sido un cambio para bien. Y después la otra gran cosa, ¿no?, que he tenido este 2018, pues es que he tenido que superar una enfermedad y una operación. Tampoco quiero dar muchos detalles porque no me gusta hablar mucho, ¿no?, de mi vida personal hasta cierto punto. Pero bueno, sí que os confieso que he tenido un verano muy o bastante angustioso, en el que he pasado miedo, en el que he temido por mi vida, ¿no? Y bueno, pues ahora que ya ha pasado lo peor, veo que dentro de lo malo, pues las cosas, no sé, uno dice, dentro de todo lo malo se puede sacar algo bueno, y la verdad es que de estas experiencias difíciles, pues uno siempre saca cosas positivas, como mínimo otra manera de mirar a la vida, de mirar a tu familia, a quienes te rodean, y bueno, pues muy, muy, muy agradecido del fantástico equipo de médicos que me han tratado, que me han atendido. Muy agradecido a la nueva tecnología que hay en día, porque uno se para a pensar y realmente, si en medicina no tuviésemos la tecnología que tenemos hoy en día, muchos de nosotros no seguiríamos en este mundo. Y eso es así. Y la verdad es que el hecho de que la tecnología a nivel médico tenga el nivel que tiene, el hecho de que los profesionales que nos atiendan tengan la preparación que tienen, pues es de agradecer, porque, como digo, muchos de nosotros podemos estar ahora hablando gracias a esos adelantos médicos, a que te detectan una cosa o un problema en una fase muy inicial, muy incipiente, y en el que te dan la posibilidad de intervenir, de arreglar, de poner solución a ese problema. Así que, bueno, pues como os confieso, ha sido un año complicado en el tema de salud. Y mirad, os confieso una cosa, y es algo muy curioso y me tiene muy mosca. Es el tercer mundial de fútbol consecutivo en el que me tengo que ver sometido a una intervención quirúrgica. Y cuando empezó este, cuando entramos a este 2018, pues yo ya empecé intranquilo, porque, como os digo, ya, jolín, ya este año hay mundial de fútbol, ya verás tú. Y efectivamente, así ha sido. Bueno, espero que esto sea solo una mera coincidencia, pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? No deja de ser curioso que desde hace 12 años, eso, cada 4, pues me he tenido que ver sometido a una intervención. Todo ha salido bien siempre y ya está, y no tiene mayor cosa. Todos tenemos cosillas, pero bueno, es algo que me resulta curioso. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. No quiero despedir este audio sin hacer referencia a mi grupito de Telegram. Y cuando digo mi grupito, no me refiero a que Educando Geek tenga un canal de Telegram, que algunos de vosotros me habéis dicho, oye, ¿cuál es tu canal? Lo busco y no lo encuentro. No tengo un canal donde los fans incondicionales de este podcast podáis dar rienda suelta a vuestros pensamientos, sino a un grupito, pues, de poquitos amigos, ¿no?, que estamos ahí, y la verdad es que se ha convertido como mi pequeña familia 2.0, donde uno pues puede ya hablar abiertamente y la verdad es que sois grandes chicos y chicas, y pues he podido contar con vosotros y con vosotras para los buenos y para los malos momentos. Y nada, que muy contento de haber entablado esta amistad 2.0. Vosotros y vosotras sabéis quiénes sois. Y nada, quería ya cerrar el audio pues con esta pequeña referencia, que estoy muy cómodo también en este 2.0. Y nada, y a todos mis oyentes, ¿no? Que ni son muchos ni son pocos. Y vaya, yo con que me escuchasen un par de personas, pues contento y agradecido. Como he dicho siempre, Educando Geek es un podcast que hago principalmente para mí, porque es una especie de diario digital que me ayuda a sacar cosas de mí, ¿no? A sacar problemas, alegrías y a eso que os he dicho antes. Me ayuda a compartir. Muchos de los audios que he hecho, en definitiva, son tutoriales, ¿no? Tutoriales de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pues cuando descubro cómo hacer una cosa, pues me entusiasmo mucho y me gusta compartirlo con vosotros y con vosotras. Y nada, ahora sí que voy a cortar. Os deseo que tengáis una feliz salida de esta inminente ya salida del año 2018. Que tengáis una feliz entrada al 2019 y que tengamos todos una cosa, ¿no? Y yo solo pido una cosa, y es salud. Sin salud, nada de todo lo demás que podáis desear va a servir de nada. Así que seamos más realistas y seamos soñadores con la salud. Yo, como os digo, pues por este reciente episodio de este verano, que lo he pasado mal, pues estoy muy, muy marcado en este tema. Y solo pido eso, salud para vosotros, para vuestras familias, muchísima salud para mí, para mi familia, mucha salud para todo el mundo. Venga, nos escuchamos el año que viene. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.